20 de julio, Día del Amigo. Este, me imagino que hay mucha gente que tiene juntado ahí con los amigos. Asado no creo. No. No creo. Asado chancho, como mucho. Algún chanchito o algunas pizzas. Seguramente está especial para pizza. Así que bueno, un saludo a toda la gente amiga de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este, seguramente vamos a estar saludando y mandando saludos durante el resto de la mañana a algunos compañeros también, ¿no? Hablando de eso, son las 10 y 3 minutos y todavía no vi que Panchito comiera nada, che. Para mí que está enfermo. Tiene juntada con los amigos y está guardando el estómago para eso. Ajá. Así ahora, que bueno, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. Ahí, este, bueno, nos pueden escuchar, seguir, este, todas las publicaciones que hacemos, las subidas del Enredando las Mañanas, las publicaciones. Y también, si no, a nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos, nos ponen me gusta. Y lo mismo, ¿no? Pueden compartir y también hacernos llegar alguna información. Así que hoy tenemos una mañana, este, estamos últimamente con reducción de personal, ¿no? Así es, este, en este caso Juan y Mono fueron a cubrir la marcha del apagón, que tenemos una entrevista, uno de los bloques, una entrevista de la marcha del apagón, y bueno, y después con Cumpas, que hacen taller a la tarde, entonces estamos, somos cuatro nada más, poquito. Somos cuatro en una mañana bastante agitada, no está el Mono, entonces me siento un poco más relajado. Yo, la verdad, no está el Mono y me siento totalmente liberado, este... No, nadie me está imponiendo los horarios. Claro que cuando no lo hace nos podemos extender y lo necesitamos. Así es. Así, como vos decías, vamos a estar hablando, vamos a ir por diferentes puntos del país. Exactamente. Vamos a estar aquí en Jujuy hablando. Bueno, ayer se realizó la marcha del apagón, en una marcha con mucha lluvia, mucha gente. Este, después nos vamos a ir para Bariloche también. Ayer hubo una represión en la comunidad... A la comunidad de Lago Mascardi. Este, recordemos que es la misma comunidad que ya sufrió la represión y el asesinato de Rafael Nahuel. Así es, y también bueno, vamos a irnos para Córdoba para hablar con una docente que fue echada del colegio. Así por es. Usar el pañuelo verde y también hostigada en algún momento por... Por sus opiniones, por sus respecto opiniones, ¿no? Respecto de la identidad de género, ¿no? Algo total y absolutamente aceptable, pero bueno, se ve que para las autoridades de ese colegio no lo es. Así es, y vamos a tener una, justo hablando si hay asado o no para el Día del Amigo, vamos a hablar con Eduardo Lucita. Así es. Me parece que la respuesta es no. Te podríamos preguntar si él se junta con sus amigos hoy y si van a hacer asado. Y después vamos a estar también en Chaco. Ayer también se conmemoró 94 años de la masacre de Napalí. ¿La dije bien? Napalí, la dije toda la mañana. Toda la mañana la dijo, vaya al aire, la dijo bien. La verdad que te felicito. Lo tenía que reconocer. Te estás superando después de 3 años y medio, no sé cuánto haciendo el redondo. Te estás superando. Así que bueno, tenemos una mañana bastante agitada por diferentes lugares del país. Vamos a escuchar un poquito de música y arrancamos ya con todo el Enredando las Mañanas aquí en San Salvador de Jujuy. Continuamos con, ahora sí, arrancamos ya con nuestra primera entrevista. Así es, vamos al primer bloque. Como siempre que hay alguna novedad dentro de la situación económica, como referencia es preguntémosle a Lucita, ¿no? Verdaderamente un referente a nivel nacional de el pensamiento económico crítico. Y bueno, y dentro de eso ha habido muchas novedades, ¿no? Por un lado, el gobierno tenía que renovar las LEVACs. Estaba medio cantando victoria porque renovó creo que un 75%, algo así. Pero hay, hasta incluso desde el bando ortodoxo, hay advertencias, es decir, cuidado que con esta movida la masa monetaria crece y van y puede llegar a ser enorme la inflación. Pero bueno, vamos a preguntarle. Estamos en contacto ya con Eduardo Lucita, de EDI, Economistas de Izquierda. ¿Nos estás escuchando? Sí, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días. Bien esto, ¿no? El gobierno llegó a cambiar un 75% de la LEVAC, pero eso significó también millones de pesos que quedaron circulando, ¿no? Sí, claro, esa es una presión alcista. De todas maneras, el gobierno festeja porque esa masa de dinero que está dando vuelta no se ha volcado al dólar. El dólar, si bien ayer volvió a crecer unos centavos, se mantiene dentro de los rangos establecidos, ¿no? A pesar de que en estos días el Tesoro Nacional tuvo que vender como 300 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, de todas maneras no se acerca a los 30 pesos, que es lo que quiere el gobierno, que se mantenga en ese rango, ¿no es cierto? Incluso el tipo de cambio mayorista hoy está en 27, no alcanza los 28, ¿no? Claro. O sea que para el gobierno eso está bien. De todas maneras, lo que usted dice es cierto, aumentó la masa de dinero porque eso no se renovó el 75%, y hay que tener en cuenta que la citación de letes, que es en dólares, tuvo una adquisición de solo 500 millones, ¿no? Esperaban mucho más, ¿no? Así que la situación está, digamos, contenida, pero no está resuelta, ¿no? Claro. No por casualidad, en la conferencia de prensa de ayer del presidente de la Nación, que no dijo nada, sino... Hola, hola. Creo que se... No. Ahí está volviendo la comunicación. Hola, Eduardo. Hola, hola. Se había caído. ¿Nos escuchás ahora? Sí, me parece... No, ahora escucho bien. Bien, no, quería decir que no en vano, el presidente en la conferencia de prensa de ayer ya no habla más de turbulencia, sino de tormenta, ¿no? Como dando una idea de que la crisis es más profunda de lo que ellos reconocían hasta hace 15 días atrás, ¿no? Claro. O sea que la crisis no está resuelta. Claro. Una pregunta sobre eso, justamente porque... leí en el Cronista Comercial, que nadie puede caratularlo como un diario de izquierda, pero leí a un economista ortodoxo que decía que porque en el acuerdo con el FMI hay un límite de inflación, ¿no?, del 27 al 32, y decía que podía superar esa cifra. Bueno, la inflación de este mes, que fue 3.7, ya se superó el tope del 15%, ya en el primer semestre se acumula un 16%, pero es mucho más preocupante el índice de precios mayoristas, que fue 6.5. Quiere decir que esos precios mayoristas en este mes de julio y a principios de agosto se trasladan a los precios minoristas. Por eso es que se habla de que se espera como mínimo para julio una inflación de 3 puntos. Fíjese usted que acá, por lo menos acá en la capital, no sé en otros lugares, los alquileres se están renovando por semestre a razón de 17% los 6 meses. Claro. Quiere decir que eso le da un 35%, ¿no? Aquí, para comentar, aquí en Jujuy crecieron 25% los alquileres. Bueno, por debajo de la inflación, porque la inflación como mínimo va a ser un 30%, ¿no? Claro. Anual. Pero de todas maneras es un dato importante, sí. Sí, no, ya hay varios analistas que hablan del 35%, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa porque, como usted bien dice, el acuerdo con el fondo tiene un límite de 32. Si se toca el 32, hay que renegociar todo el acuerdo con el fondo, ¿no? Mire, hay una cuestión que ahora con la excusa del G20 se vino el FMI con todo acá. La reunión del G20 es la reunión de ministros de economía, entonces digamos que se justifica que la directora del FMI, Christine Lagarde, venga a la Argentina a acompañar esa reunión, ¿no? Es razonable dentro de los marcos del sistema, etcétera. Pero lo que no explican es por qué se vino todo el staff de la directora y que son los que están reunidos con Duhovne para... En realidad aprovecharon la excusa del G20 para adelantar el monitoreo de la economía argentina acá. Lo que iban a hacer cada tres meses lo están haciendo a cuando todavía está fresca la tinta del acuerdo que se firmó, ¿no? Claro. Y ya están controlando porque tienen dudas de que efectivamente la inflación baje y de que se cumplan las metas del ajuste financiero, ¿no? Del ajuste fiscal. Eduardo, con respecto a esto, lo que decís de la inflación, ¿no? Bueno, toda la cuestión de la reapertura de las paritarias, los acuerdos salariales que se están... ¿Eso también va a impactar en la inflación más adelante o cómo sería? Y no, porque lo que se está abriendo es que los que pactaron el 15 van al 20, al 25%. En el mejor de los casos van a estar 5 puntos abajo de la inflación. Y sobre todo lo que le interesa al fondo, que los salarios en el sector público están clavados en el 15%. Eso van a perder 15 puntos este año. En realidad, a inversa de otros lados, los que menos van a perder van a ser los jubilados, que si la inflación es del 30 van a perder 4 puntos y medio nada más. En la devaluación anterior, los jubilados perdieron casi un 10 y los trabajadores alrededor de un 6. Esta vez parece que va a ser a la inversa, ¿no? Los jubilados van a perder menos y más los trabajadores, especialmente los trabajadores del sector público, ¿no? Claro. De todas maneras, vamos a ver cómo termina, porque si esto sigue así, yo creo que algo van a tener que hacer con el sector público. Pero a lo sumo le agregarán 5 puntos más a los salarios, con lo cual los llevarán al 20, van a perder 10 puntos de poder adquisitivo, ¿no? La pérdida este año es muy grande, muy, muy grande. Sobre esto del sector público, ¿no? Porque veíamos este decreto que va a significar la pérdida o la no renovación de entre 6.000 y 7.000 puestos de trabajo. Y me llama mucho la atención porque, por un lado, realiza esto frente a los trabajadores o no homologando acuerdos paritarios. Pero por el otro lado dice, las retenciones, la baja de las retenciones al agro se van a mantener. Digo, o sea, siempre, obviamente, hay gobiernos, ha habido gobiernos de clase, gobiernos burgueses, pero en este caso ni siquiera hay una mimetización del interés de clase que portan. No, claro, porque en realidad se está enfocando el déficit fiscal del punto de vista del gasto y no de los ingresos. Evidentemente hay muchos ingresos que podrían mejorarse. Fíjese que el Fondo Monetario recomendó frenar momentáneamente, hasta que se resuelva la crisis, la baja de medio punto mensual de las retenciones. Eso está calculado que sería un ahorro de unos 26.000 millones de pesos para el año que viene. O sea, sería prácticamente el 10% del ajuste. Claro. Y sin embargo, y había parte del gabinete, y obviamente la Unión Cívica Radical, todos estaban de acuerdo con eso, pero los ruralistas se le plantaron de mano al presidente. Claro. Se le plantaron de mano al presidente, ¿no? Incluso usted vio que se inaugura la sociedad rural y el presidente no va. Claro. O sea, acá claro. hay mucho conflicto dando vuelta, ¿no? El poder que tiene hoy el campo y el poder que tiene el poder financiero es muy fuerte. Por eso, a pesar de todo, se le siguen abriendo negocios al sector financiero cuando es el gran ganador de toda la crisis y ya era ganador en el gobierno anterior y sigue ganando ahora, ¿no? Con lo que dice el campo, una cosa que me llamó la atención es que con la mesa de enlace hubo respuesta a todos los de la mesa de enlace menos a la Federación Agraria, ¿no? Sí, a la Federación Agraria incluso han sacado el monotributo a la agricultura familiar, ¿no? Bueno, no sé si eso está en la Federación Agraria, la verdad que no tengo presente, pero sí, ha habido respuesta para los grandes y no para los pequeños y medianos productores, ¿no? Claro. que esos tendrían que sacar conclusiones de eso, porque ellos fueron la fuerza de choque de la sociedad rural en la 125. Claro. Y ahora aparecen como los últimos el último orejón del tacho, ¿no? Tendrían que sacar conclusiones de todo esto, pero bueno, hay que ver. Sí, la verdad. Con respecto a esto que comentaba, que también me llama la atención, el mismo FMI sugiriendo bajar retenciones, aletargar la baja de las retenciones, aliados diciéndolo, y el gobierno firme con eso. No sé si, porque estamos hablando del FMI, que no son ningunos progresistas, por lo menos a mi entender, no está dimensionando la contradicción y el posible cuello de botella al que se pueda llegar. No, claro. Incluso yo creo que, porque no es solo las retenciones, sino también los cambios en política tributaria, ¿no? El FMI también decía que había que frenar las bajas de impuestos hasta tanto no cambie la situación, ¿no? De todas maneras, yo creo que esas dos medidas, frenar la rebaja de retenciones y frenar la rebaja de impuestos, el fondo las tiene por ahora guardadas hasta tanto vea si se cumple, si pueden cumplir en estas condiciones. Si no cumplen estas condiciones, le van a decir, bueno, frená esto para el año que viene, ¿no? Porque si no, tenemos que renegociar todo el acuerdo. Claro. Yo tengo la sensación de a diferencia de lo que fue el gobierno de la Rúa, que con el stand-by que firmó de la Rúa, hubo dos desembolsos de fondo monetario, y cuando llegó el tercero, el fondo dijo, no desembolso nada, y desató la crisis, le soltó la mano al gobierno. Acá no tienen ningún interés en soltarle la mano al gobierno, porque en realidad, desde el punto de vista de las relaciones de América del Sur con el imperialismo, con la caída fuerte que hay en Brasil, que no tiene liderazgo de ningún tipo, el único que queda como interlocutor válido es Macri, a pesar de todas las debilidades que tenga, ¿no? Fíjese que hay una cosa que es casi ridícula. En medio de esta crisis, cuando la crisis se entra porque hay un régimen de endeudamiento acelerado y el gobierno no encuentra más financiamiento en el exterior porque los prestamistas se negan a prestarle por temor a un nuevo default, resulta que ascienden a la Argentina de país frontera a país emergente. Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, se dice que intervino Christine Lagarde directamente forzando la situación para que le dieran el cambio de carátula a la Argentina, ¿no? Claro. Es decir, hay muchos indicadores que el fondo no está dispuesto a que Argentina se caiga, por una razón política, no económica, claro, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo se desenvuelven las cosas, porque esto tampoco se sabe muy bien. Hay muchos que están hablando de que a pesar del acuerdo, bueno, usted sabe que a pesar del acuerdo con el fondo, Argentina de aquí al 2020 necesita 50 mil millones de dólares adicionales, descontando, claro, el aporte del fondo. Entonces, hay muchos que están planteando ya que la deuda argentina es insostenible. Por lo tanto, otra vez hay un default en el horizonte. No sé si se va a cumplir o no, pero eso está dando vuelta, ¿no? Sobre eso, y ya última pregunta para no quitarle tiempo. El FMI, según lo que leía, también hay técnicos del FMI que ya están pensando, porque había una parte del acuerdo con el gobierno, en habilitar un procedimiento de crisis. Y según leía, ya hay técnicos del FMI que están previendo esa posibilidad. Sí, yo creo que sí. Vio que en estos días apareció un documento interno del fondo que no se conocía, que plantea el acuerdo con Argentina y plantea dos escenarios. Un escenario favorable, que es este ajuste tremendo con un crecimiento del 0,4 a fin de año, y un escenario desfavorable donde se va todo al diablo. Claro. O sea, están curándose en salud los técnicos, porque si no, por algo Christine Lagarde dice, este no es el programa del fondo, es el programa, claro, que ofreció la Argentina y nosotros apoyamos. Como diciendo, si esto es el mal diablo, nosotros no tenemos la culpa. A nosotros, esta vez la culpa no es nuestra. Claro, claro, ¿no? Están Macri dice, estamos siguiendo la cosa del fondo. Y el fondo dice, no, nosotros estamos apoyando el programa de ellos. Nadie quiere ser responsable de esto. Claro. Vamos a ver cómo termina, ¿no? Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista. De paso, ya que estamos al aire, quiero recomendar a todos los oyentes. Hay un programa que hace Eduardo Lucita en Barricada TV, Miserias de la Economía se llama. Muy interesante, los que estamos aquí en Jujuy lo pueden ver a través de YouTube, se encuentra ahí en el sitio de Barricada TV. Muy interesante, y me ha resultado muy interesante un programa especial que hicieron sobre la realidad de Nicaragua, que la verdad que para despejar dudas, ese programa es muy recomendable, así que una recomendación desde aquí ese programa, ¿no? Bueno, le agradezco mucho, estimado amigo, le agradezco mucho. Quería decir lo siguiente, porque terminamos el comentario sobre el fondo argentino un poco en forma jocosa, sí, pero digamos, en cualquiera de los escenarios, lo que pierden es el pueblo, los trabajadores, los sectores más humildes. Eso no tenemos que dejar de decirlo nunca, ¿no? Totalmente, ¿cierto? Totalmente. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias por el llamado. Al contrario, gracias a usted. Bien, ahí pasaba Eduardo Lucita, de economista de izquierda, que la verdad nos hacía un panorama y nos refrescaba montones de cosas, ¿no? Nos aclaraba montones de cosas. Lucita siempre es muy claro, siempre es muy, muy claro, muy preciso. Y esa capacidad también de no ver, que no la tienen muchos economistas, de ver más allá de las orejeras de la economía, ¿no? Esto es político. Bueno, esa visualización desgraciadamente no siempre es tan clara. Así es, así que bueno, nosotros vamos a escuchar un poco de música y continuamos con... Así es, ¿qué nos dice la música de la inflación, Pancho? A ver. ¡Ey! ¡Rottenberg! ¡Juan! Sí, lleva más de un año descontrolándose. Tengo que bailar con la inflación, Juan. Fui al super y todo sigue aumentándome. Donde voy me rompen el toto. Oh, con ahora 12 compré un kilo de pan. Para la verdura voy pidiendo un plan. Ya no llego ni a pagar el monotributo. Oh yeah, ya sé que el precio de la tarifa estaba mal. Pa' pagar las cuentas yo me vuelvo puto. Dos pesitos. Revisé el bolsillo y quedan dos pesitos. Dejé medio sueldo en el mercadito. Me gasté 300 mango en dos quesitos. Dos pesitos. Veo los precios y se me va el apetito. Tengo anemia y me han bajado los leucocitos. Y en mi cuerpo casi no hay hematocrito. Todo sube, sube, todo sube. No voy a bailar, no tengo ya ni pa' gastándolo, todo aumenta un escándalo, intermediarios vándalos, todos viven garcándolo, sabe que la pyme con el dólar hace pam pam, sabe lo del congreso si mi voto te hace pam pam, se va medio sueldo en el colegio y la prepaga, y de lo que te queda viene la pipi te caga, vas a un restaurante y ve dispuesto a que te bajen, que al llegar la cuenta es sexo salvaje, pesito a pesito, todo el sueldito, lo vamos dejando, entregando el culito, no hay oferta en corte de carne y suprema, solo hay Suprema, pesito a pesito, son como mosquitos, te chupan la sangre, te dejan sequito. Y mientras el gobierno se rompe la cabeza, dicen que hay mejora, pero no empieza. Dos pesitos, vamos a intentar estirar el billetito, porque si vas a pedir en el banquito, te ponen en cuatro en poses de perrito. Pesito a pesito, todo el sueldito, lo vamos dejando, entregando el culito. Te chupan la sangre, te dejan sequito. Te pagan con impuestitos, solo hay en tu bolsillito.